Volvemos al último bloque de En Colectivo, la última entrevista semanal que vamos a tener. Lo que suena es Mató Mil, y tenemos el orgullo de decir que es una primera banda que viene al estudio en lo que va del 2026, los viernes, en nuestra Bondi Musical. ¿Cómo va, muchachos? Tenemos a Gadiel, Matías y Germán. Un placer. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien, che? ¿Todo bien? ¿Todo buenas lindo? Buenos días. Ajá. Ah, es verdad. Estamos. Bueno, buenos días. Son rockeros, ¿entiendes? Es muy temprano. La resaca. Es muy temprano. Normalmente las 11 ya es como... Ajá, totalmente. Madrugando. Bueno, me alegro de tenerlos. Les escribí hace un par de semanas. Se coparon. La idea era que vinieran el viernes pasado. No pudieron, pero quisieron venir hoy. Así que me encantó cómo andan. ¿Cómo los trata este 2026? Bueno, bastante bien, muy contentos porque, bueno, estrenamos álbum, tenemos varios shows ya, tenemos uno de la semana que viene, tenemos el mes que viene otros, así que bastante movidos. Y tocaron en febrero, así que están tocando bastante seguido. Sí, sí, sí. Tenemos una especie de que nos gusta hacer es una vez al mes mínimo. Bien. Si se pueden dos, se pueden dos. O sea, Jota, me gusta mucho y me gusta mucho... que el disco debut salió este año, así que estamos entrevistando a la banda. ¿Cuánto tiene el disco? ¿Un mes? ¿Dos meses? Salió en febrero. Febrero, dos sí. Dos meses. Sí, tal cual. ¿Y cómo los tiene ese debut discográfico que es el sueño, el anhelo de toda banda? Bien, re contento, la verdad, porque como decís vos, es un sueño y creo que la gente lo ha recibido bien, pero principalmente a nosotros nos gusta, nos encanta el disco, entonces... lo disfrutamos haciéndolo y estamos disfrutando ahora este proceso también. Va, de mi parte, no sé los chicos. No, sí, tal cual. Fue un disco largo, también fue un desafío para nosotros. También en cómo se están viviendo todo en la industria musical, ¿no? Todos sacan singles, EPs y nosotros nos decidimos a sacar un disco largo, sin disquera, sin nada. A contramano. A contramano totalmente. O sea, Mató Mil hace todo lo que no hay que hacer, ajá, según la industria. Totalmente, me gusta mucho. Me hacen acordar un poco a los Winona Riders, que hacen lo que se les canta a las pelotas. Ay, un poco. Sí, sí, y veía que en influencias también. Ahí que ya vamos a ir a las influencias, pero cuéntenos un poquito del comienzo de la banda. Y nada, en un comienzo teníamos la idea, bueno, con Germán somos hermanos, de siempre tener un proyecto musical. Por distintos motivos era como que no nos juntábamos. Y nada, surgió, che, ¿querés que hagamos algo? Y invitamos al batero, que ahora no está con nosotros. Y dijimos, che, juntémonos a zapear. Y nada, fue todo muy orgánico como se fue dando la banda, digamos. ¿De qué año hablamos? Y a mitad de 2023 fue que hicimos como una primer formación sin nada definido. Y nada, en el 2024 fue cuando ya nos armamos completos con Gadiel en las percus, Creepy en la batería y Percy en el bajo, bueno, yo teclados y guitarras. Pero nada, fue todo muy orgánico, no fue, digamos, todo planeado en principio, se fue dando, digamos. Bien, y me imagino que los unió porque leía las influencias que me coparon mucho, porque son géneros que me encantan, subgéneros. El Britpop, el Noise Rock, también, bueno, Rock Nacional. Un temita que estaba escuchando de ustedes ayer, díganme si me voy al pasto, ¿no? Pero se me vino Juana la Loca también. ¿Puede ser? Nos han dicho varias veces. Bueno, qué lindo. No, porque también pensaba, cuando leí lo de Britpop, digo, en Argentina como que no caló mucho el Britpop, pero me acordaba de Juana la Loca, una banda que me gusta mucho. Sí, sí. Que salió, creo que debutó en el 93. Sí. Y bueno, digo, me gusta, digo, creo que mereció mejor suerte ya de este debate para fuera del aire. Nunca entendí por qué no se hicieron más populares, pero los escuchaba y digo, che, qué bueno, los Mató Mil, deben tener influencias a Juana la Loca. Sí, la verdad que sí, es una... El Britpop en Argentina es como que pegó silenciosamente. Sí. Gustó mucho, o sea, Turf en los comienzos también tenía... Turf. Bueno, hecho, Joaquín, tocaba, totalmente, claro, era Levinson, guitarrista de Juana. Sí. Y bueno, Babasónicos también, sus años en los 90. En lo estético, si querés, un poquito. Sí, tenían como un Dopádromo, por ahí unos temitas, después... Pero... coquetearon con todo los géneros. Sí, sí, tal cual. Después sacaron Babasónica y se fueron al metal. Pero sí, Juana nos han comparado, nos han comentado mucho. Yo la verdad que me gusta Juana. He escuchado, justamente hablábamos con Mati eso, he escuchado toda la discografía de Juana y todavía no saco qué será lo que lo que nos comparan. Digo, no lo encuentro lo parecido, pero uno que escucha y sale afuera, así que... Sí, quizás al tener Juana y Matomi, los dos influencias del Britpop, quizás sí. Eso directamente, pero bueno. Claro, porque no igual siempre pasa que uno escucha totalmente ciertas bandas y dice, y otro escucha otras cosas y es como... Obvio. Y eso es lo lindo de la música. De una... Y en el noise rock, que vamos con los Sonic Youth, es como va por ese lado, guitarras distorsionadas. Sí, señor, Sonic Youth. Bien. Sonic Youth es una de mis bandas favoritas y me encanta todo el ruido. Me gusta también mucho Oasis de Verfest en esas épocas, en los años 90. Ver, por Dios. Que era una pared de sonido, me encanta todo eso. Me gusta mucho y sí, ¿no? Yo era un poco más del Britpop que del grunge. No sé si el grunge, ¿qué onda con ustedes? Ya yéndonos a los subgéneros de los 90, no mucho. Más el noise. Bueno, pero también el krautrock. Es como veo varias influencias que quizás en el mainstream argentino no sé si calaron mucho, no sé si pegaron tanto. Lo veo más en banda. No sé si me viene con el noise rock, si querés. Un poquito de coqueteo del otro yo, pero sí. Ahora, bueno, yo los nombré a los Winona, que los fui a ver, y también mucho, viste, psicodelia o noise y todo eso, y me gustó, pero me gusta que alce la bandera Matomil de esos géneros noventeros que tanto nos gustan. No sé si se quieren tocar algún temita, alguno del disco, o como quieran. Sí, podemos tocar un tema. ¿Cuál tema tocamos, muchachos? Arranquemos con uno que es una referencia a cierta banda. Ah, bien. Tenemos un tema que se titula Y vos te crees Brian Jones. Hay cierta banda que tiene así que te crees Lou Reed y nosotros decimos Y vos te crees Brian Jones. La respuesta. Es una respuesta. Sí, una respuesta porque, bueno, siempre hacemos el chiste. A las bandas de Buenos Aires les gusta decir que hacen... Stoner o rock del desierto, pero ellos no conocen el desierto. Ajá. Ellos no saben. No saben lo que es un viento sonda a las 5 de la tarde. Totalmente. Así que bueno, Brian Jones. Dale. Baila y vuelve a darle play. maldito DJ. Aplausos, bueno, temazo. Che, me sonaba, se me venía Árbol árbol Palmera de los Babas, esa onda media acusticona, psicodélica, no sé si lo tenés. Ese tema no, concretamente, pero soy muy fanático a Sonic. Bueno, pero es que... esa época Trance Zomba, por ahí, que recién lo mencionaste. Sí, sí, sí, sí, no, me encanta toda esa etapa, la etapa de los de Vedette, todos esos álbumes que salían B-Side. Y Lados B también, sí, sí. Sí, no, me encanta toda esa onda acústica, medio mística, medio por ahí siniestra. Sí, sí. Todo eso, me fascina. Bueno, Sol Naranja, se me vienen todos esos temas acusticones. Sí, Sharon Tate también. Sí, ah, oh, qué lindo tema, son, ese me encanta. Son muy lindos. Que lo canta Mariano Rutter, creo. Sí. ¿Lo compuso él? Ah, lo compuso él. No, sí. Sí. ¿Qué edades tienen? Me da curiosidad eso para contextualizar un poco a qué edad empezaron a escuchar. De menor a mayor empecemos. Yo, 21. 25. 36. Bien, bien, bien, bien. Así que, y estaba leyendo también que el rock nacional, recién nombraban a los Babas, a Juana la Loca. ¿Qué empezaron por el rock nacional? ¿Qué bandas empezaron a escuchar en sus comienzos? Y nada, generalmente casi de todo, digamos, lo que escuchamos todos, Charlie, en Cerú, La Máquina Hacer Pájaros, todos, pero si bien la mayor influencia de rock nacional es más que nada la onda de los 90, un poco sí, el rock sónico, bien, que creo que se nota un poco en lo que hacemos. Pero y en Lux sí, también. Sí, sí, un toque, sí. Bueno, a mí personalmente Sumo también es una banda que me gusta mucho y bueno, obviamente Los Redondos. Patricio Reyes allá arriba. Total. Bien. Sí, yo lo mismo y también tengo una influencia que yo de chiquito... Mercedes Sosa. No, mi familia es religiosa, cristiana, y hay muchas bandas de rock cristiana que muy probablemente no la conozcan, pero yo se las tiro. Strike 3, Fila 9... Bueno, Puerto Seguro, que es una de las más conocidas y la más conocida de la onda cristiana, Rescate, que yo fue ahí cuando me empecé a meter en el rock y me quedó gustando de parte del rock cristiano, entre comillas cristiano, ¿no? Pero muy recomendada, una muy buena música. Qué piola eso, la verdad que no las tenía, mi compañera Angelita está sintiendo, así que sí, creo que las conoce. ¿Pero son bandas rockeras de los 90? ¿De qué época? Sí, de Rescate sí, más o menos 90, de los 90, temprano 2000. 2000 sí, sí. Claro, como yo soy 2005, 2004, bien, bien. Todo es 90 y 2000 en adelante. La verdad que no... Recomendable, más recomendable. Strike 3, Rescate. Genial. No tenía la verdad ese tipo de bandas religiosas. Y me interesa saber el tema de la composición, cómo se reparten las letras, la música, ¿componen entre todos? Por lo general armo el tema, la letra y la música, más o menos hago como un croquis, un boceto, y luego voy con los muchachos en el ensayo y ahí como que lo terminamos de armar el tema. Es como que está medio nacer y termina naciendo ya en el bien, bien, en la sala. Muchas veces hay muchos temas como... que han pasado por un proceso, que se tocaron de una manera, y porque uno cuando compone como artista en la mente tiene un final, cómo resulta el producto, ¿no? Y después en la vida real ya es otra cosa a veces. Entonces muchos temas pasaron que en mi cabeza sonaban de una manera, después los tocamos y che, no suena nada esto. ¿Cómo? Y bueno, se trabajó, se buscó una manera de trabajar, que tenemos una manera de componer mucho, bastante, y eso, como que encontramos la manera de componer rápido y mucho, y mucha cantidad. De hecho, ya estamos armando Mató a 1002. Ya está el segundo álbum en proceso. En proceso. Bien. ¿Y para cuándo estaría eso? ¿Fin de año o año que viene? Y vamos a tratar de fin de año. Depende. Sería un golazo sacar dos discos. La meta es sacar totalmente. Dos. Totalmente. Si era contracultural y le decía que iban a contramano, esto ya es contracultural sacar dos discos en un año. No se me viene una banda que recientemente haya sacado dos producciones discográficas. Por año, no, ya no, los 60, no. Los Rolling hacían eso, Beatles, pero el plan es eso, ir ahora en junio meterse al estudio, no dejar de tocar en vivo, porque eso también lo hicimos el año pasado. Ese álbum se grabó mientras estábamos tocando, se editó mientras tocábamos, nunca paramos de tocar, porque nada, no nos gusta mucho eso de parar para grabar. Es bien. Algo que decimos, no, porque si no perdemos la energía del vivo y queremos que suene todo acelerado y loco como sonamos en vivo. Genial, prolíficos. Sí. ¿Y el primer toque cuándo fue? Decían que la banda se formó 2023, 2024. El primer toque. Si no me equivoco, fue en agosto del 24. Sí, en el Room fue, ¿no? En el Room. Sí, en el Room, ahí sí. En la Alameda. Sí, sí, ahí sí, fue sí. Tocamos con Motochorro y... Pandón. Sí. Y los nietos de Sammy. De Sammy, sí, sí. Él es un ex Motochorro igual. ¿Sí? Claro, sí, tocaba. En su momento, Chris y yo tocábamos, éramos miembros de Motochorros. Bien, bien. Así que tocamos dos veces esa noche. Ya van a venir los Motochorros también. Qué nombre que eligieron, me encanta. Sí, ya sí. Con el nombre son una buena banda. Y en cuanto al tema, volviendo al disco... ¿Querían seguir algún concepto? ¿Había una temática en especial en cuanto a la lírica? ¿Cómo fue? Eso no tanto. Fue como... La verdad que hay como una especie de idea general, pero se fue dando solamente orgánico. La mayoría de las letras las iba escribiendo y todo va más o menos de lo mismo, de insatisfacciones. Como prácticamente si podría tener un nombre el disco, que se llama Mato Mil, nada más. Podría haber sido insatisfacción, porque es como insatisfacción con la vida que se está viviendo, las relaciones, cómo se viven ahora, sobre todo en la parte romántica y bueno, y la parte social también, ¿no? Como ahí tiro un poco, no soy un letrista muy político, pero sentía que tenía que decir un par de cosas y no quería dejar de que el disco tenga un par de canciones con esas tintas, ¿no? ¿Qué te choca un poco de las relaciones de estos tiempos? Falta que se la jueguen. Sí, eso es más. La inseguridad que tenemos todos, y digo tenemos porque en algún momento lo habré hecho, ¿no? De no jugarse, ¿no? Y de ghostear y que esto, que lo otro, y de meterse como en un juego, y ya entonces como que se vuelve todo muy muy frustrante. Las Néctar 02 tienen un tema que dice en la letra qué aburrido es el amor moderno por todo esto de no jugársela, sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Me copó mucho. Che, estaba viendo la tapa del disco, me encantó. Era una imagen de la peli de Juan Moreira, la peli de Fabio, director mendocino. No sé si eso fue un guiño a propósito o simplemente porque es un fenómeno. Sí, en parte sí. En parte, bueno, justamente... En parte porque es un fenómeno y porque es un fenómeno. Y bueno, justo Nico Fabio, bueno, que es el hijo, le mandamos un saludo. Ah, qué crack. Él es pareja de nuestra tía, entonces ahí hubo como che, nos dejabas poner la imagen, hubo un pedido para que no hubiera problemas de derecho de autor y nada. Pero sí, a mí personalmente, Leo Fabio es un cineasta que me gusta mucho. No sé, Nazareno Cruz y el Lobo, sí, Juan sí. Moreira, y es como... que algo que siempre quisimos meter, también una parte olvidada casi del cine que tenemos acá. Sí, es un clásico del cine argentino sí. De esa época. Ya no pertenece al cine, digamos, la etapa dorada, pero es un clásico del cine argentino. Creo que es el 73 la peli, por ahí. Sí, por ahí, por sí, ahí. Sí. Se me vino, cuando vi la tapa, a los Smiths, que solían usar, viste, que hay una tapa sí. De los Smith, no me acuerdo si es Queen Instead que estaba con Alain Delon, claro, en sí. Una foto también, un actor francés muy famoso. ¿Cómo se les ocurrió? Pues simplemente porque son fan de Fabio, o les gustó la idea de que una peli, digamos, protagonice la tapa del disco. Somos muy fan del cine en general, sí. El cine de mi caso, Wes Anderson, Tarantino. Tarantino con la música también. Sí, sí, claro. Paul Thomas Anderson, bueno, ellos tienen después sus gustos, pero somos todos muy fan del cine. Pero como ya el nombre de la banda, Mató Mil, es algo muy argentino, no sí. Queríamos poner algo de afuera, queríamos que sea algo de acá. Y con Mati siempre nos encantaba la escena, Juan Moreira en esa escena, sí. Cuando está en la cueva. Que era juega siempre, el truco con la muerte ahí. Sí, es todo muy... psicodélica. Sí, eso, muy A24 antes de A24, siempre decimos. Leonardo Fabio es A24 antes de A24. Todo ese, tanto Nazareno, estábamos ahí entre Nazareno Cruz y el Lobo, que también tiene unas escenas muy, muy, muy fuertes, muy raras para la época y que son raras ahora. El folk horror, que ahora se usa, sí, mucho. Hoy, ahora ya tiene nombre el, claro, género. En ese tiempo no se llamaba así, pero ya lo hacía Leo ahí. Claro, la escena cuando se cae, Nazareno se cae como en ese pozo y se encuentra en el Averno con todas esas imágenes tan surrealistas. Sí. Entonces siempre nos gustó eso y decíamos, en algún lado tenemos que meter esta imagen. Y bueno, se dio el disco y Mati decidió, esta es la portada, y fue como una decisión unánime. Sí, es la portada porque Juan Moreira está mirando al espectador con una mirada de entre miedo, sorpresa. Medio desolado. Desolado, claro, y es como que decía bastante lo que, con el sudor, todo ese grano, entonces era algo que nos representaba bien. ¿Y sirve el cine, les inspira para escribir alguna letra, imaginarse medio componer una banda sonora? Sí, como en, totalmente. ¿Han escrito sobre alguna peli? Porque viste que a veces, me acuerdo, no era peli, pero Kurt Cobain escribió también una letra por una novela que le gustó. ¿Los inspiró alguna peli, un libro para escribir alguna letra? Libros me ha inspirado, justo la canción que suena, se llama Sol Negro, Dune, de Herbert. Ah, me sí, encanta, sí, la saga de Dune, y por eso se llama Sol Negro, por el Sol Negro de Giedi Prime, la Winner, lo que digo. Pero, sí, sí, sí. Pero bueno, y la parte del desierto, toda esa parte, Arrakis, toda esa cuestión de la especie, hay un poco de ahí. Pero y después... tuvimos una canción que le pusimos, vos viste Boogie Nights. ¿Alguna vez has visto Boogie Nights? Boogie Nights, peliculón de, sí, Thomas Anders. Sí, sí. Thomas Anders. Sí. Y la letra, porque la peli, era, recordemos, es sobre la industria del porno en, no me acuerdo, en los años 70. ¿En los 70? Sí, no tenía ni idea. No, era el nombre. Era el nombre, bien. Y encima el chiste, lo dije, pongámoslo, antes de haber visto la película. O sea, muy buena. No había visto la peli, dije, pero pongamos este nombre. Me gusta cuando el nombre no tiene nada que ver con la letra, ¿viste? Bien. Genial. Si quieren tocar otro tema, algún temita del disco, como quieran, decidan. Bueno, sí, tocamos Señales. Dale. No sé más. Dame algo más que una triste historia. Yo te daré una canción que dure mil estrofas. Te observas cuando pasas por mi mente. Te escuchas cuando canta mi inconsciente. Dame una señal, te daré mis cuerdas. Dame una vuelta por tu autopista. Dame esa sonrisa que cambió la historia. Yo te daré un film que dure por mil horas. Observas cuando pasas por mi mente. Te escuchas cuando canta mi inconsciente. Dame una señal, te daré mis cuerdas. Dame una vuelta por tu autopista. Dame una señal, te daré mis cuerdas. Dame una vuelta por tu autopista. Dame una señal, te daré mis cuerdas. Dame una vuelta por tu autopista. Estamos con los Mató Mil, que este año en febrero sacaron su disco debut y se acaban de tocar un temita, ¿cómo se llamaba? ¿Señales? Señales. Señales. ¿Qué están consumiendo ahora, leyendo, qué ven, qué películas ven? ¿Algún director contemporáneo? Recién nombraron la productora A24, me imagino que los habrá influenciado mucho ese cine. Ah, antes que me olvide, ese comienzo me hacía acordar un poco a la música de True Detective, que también es muy desértico, ¿viste? Sí, sí, se me vino eso, la inter, no me acuerdo, la banda de Hans Family Stone, creo que es. Ay, sí, de no. Hans Family, creo, algo así. Creo una pareja, en un country también con esta temática horror. Sí, me gusta mucho Ennio Morricone también, así que hay por ahí un pasaje, por ahí una los onda. Western que compuso el, mucho para... Spaghetti Western. Ajá, totalmente. Sí, sí tenemos gustos muy variados. Mi favorito, como dije antes, es Tarantino. También me gusta... Wes Anderson me gusta muchísimo. Es como... sus años, sus primeros films eran muy lindos, después como bueno se... los 90. Sí, después como que cambió de guionista y medio como que es una parodia del mismo hoy por hoy, pero sus primeros trabajos son muy bonitos. Bien. ¿Y ahora algún director, alguna banda actual que estén escuchando? Banda actual y yo ahora estoy escuchando mucho Rey Bruja o Ryan, banda son de Buenos Aires, pero están muy buenas, son también de Lander, todo. Bien. Sí, yo también he estado escuchando mucho Ryan, recomendadísimo, Rey Bruja. Hay una banda que se llama 99.000, si no me equivoco. 99.000, sí, que está muy buena. Bueno, las Tusi, las amo. Y otra banda que es de la onda religiosa, que bueno, que recién la mencioné, Fila 9. Mm. Bandón. ¿También es actual Fila 9? Es actual, esa es hija de otra banda, o sea, es una banda como que le siguió el legado a los padres. Ah, bien, me gusta mucho. Y bueno, de acá también escuchamos muchas. Acá me gusta mucho, bueno, La Pandilla de la Muerte. Sí, la banda del Colo. Del Colo. El año pasado. Sí, sí. Que ahora van a tocar, creo que se van a San Luis. Se van a San Luis ahora. Los Nietos. Nietos de Samit, una banda de Tunuyán que hace poco se había separado, volvieron ahora y bueno, y Chorinferno que tocan con Chorinferno, los telanea. Cuéntenos un poco de ese toque. Bueno, tocamos el sábado que viene, el Choriversario. El sábado que viene, sí, En el Room. Por los 10 años de Chorinferno. Vamos a hacer un choritoque. Estamos acompañados con Masacre Ninja, nosotros, y bueno, Chorinferno que cierra, una fiesta va a ser. Va a ser un chorifestival. Va a haber instrumentos rotos seguro al final del show. Yo cuando lo fui a ver la última vez Chorinferno no rompieron ninguna guitarra, pero me contaron que el líder suele romper. Sí, a veces sí. Depende de cómo está la gente. Bueno, una fecha que tocamos con ellos, creo que la anterior a la última, sí, nada, el Tony de repente, luego que está bajo el escenario haciendo mierda la guitarra. No, todo. Tony, son muy caros. Encima es la de él, era... Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, encima después venía Winona Riders cuando vinieron, no hace poco, sino el año pasado en el Willis. Sí, sí, sí. Y nada, le abrió el Chorinferno y el Tony medio que está sin guitarra, se tuvo que comprar un último momento para poder tocar, pero sí, sí, una banda hermosa totalmente. Y para poguear con todo. Yo los vi el año pasado cuando tocaron en el último show de Fusa. Ah, sí, estuvimos. Estuvieron. Sí, bueno, yo era el que estaba Fusa. Saltando en el aire. Nos cruzamos, sí, se pogueó mucho. Sí, bastante. Sí, Fusa también, una banda muy buena. Tremenda banda. ¿Son amigos? Sí, somos amigos con Tony. La verdad que, bueno, hice el flyer yo para ellos y había diseñado antes un EP, una portada de un EP. Y bueno, quedó una amistad muy linda. Somos muy nerd de guitarras, hablamos de pedales, guitarras del 54, del 52, que nadie, cosas que a nadie le interesan. Muy pero... técnicas. Sí, sí, somos muy fan de eso, entonces como pegamos amistad al toque. Genial. Entonces, sábado de la semana que viene van a estar abriendo para Chorinferno. ¿Con quién más? Con Masacre Ninja. Masacre. ¿A qué hora empiezan el Room? A las 9 está anunciado. 9, bien, así perfecto. Que ya se abren las puertas y pueden pasar ahí. ¿Saben dónde pueden conseguir las entradas? Para... en nuestro Instagram está el link de entrada web. Ahí bien, pueden perfecto. Comprar. ¿Cómo nace la invitación? ¿Ya son amigos de hace tiempo con los Chori? Los Chori nos conocimos hace un par de años de casualidad. Que bueno, justamente da la casualidad que el Tony también es otro ex motochorro y... Y nada, ahí se conoció con Jerry y ahí se formó la amistad. ¿Cómo de los motochorros han salido tantas bandas? Es muy gracioso eso. Que ahí veía a los motochorros que pegaron una amistad muy grosa con Camionero. Un Camionero, sí. Tatuaron el logo de los motochorros. Sí. En su momento yo estuve con ellos en la banda y tocamos con ellos dos veces. Son piola los tipos. Sí, son muy humildes. Qué lindo eso. Nada, encima hablábamos ayer con unos amigos de que casualidad que cuando fuimos de gira estaba tocando Camionero y antes le abrió Autos Robados. Ah, bien. En ese momento no eran conocidas ninguna, o sea, eran conocidas allá en Buenos Aires, pero no mucho las bandas. Y hoy por hoy las dos están como muchísimos seguidores pegados y todo muy lindo. Porque son muy humildes y muy trabajadores del rock todos. ¿Fueron a Buenos Aires con Matomil o con los Motochorros? En ese momento era parte de Motochorros. Bien. ¿Y ustedes han salido de la provincia? Me imagino que debe costar mucho, pero digo, ¿tienen planeada alguna gira? Están los planes de este año de hacer una gira. Ya primero queríamos enfocarnos en tener el álbum listo porque, nada, fue como un año que tocamos con un par de demos nomás subidas y entonces dijimos, bueno, antes de creo salir... Creo que recién sonó uno de los demos. Ajá. Antes de salir tengamos un material para que la gente pueda escuchar. Así que ahora sí ya está en planes hacer gira. Si todo sale bien, mayo, junio, ya estamos en San Juan y en San Luis. Genial, si me encanta la gira cutana. Sí, vamos a empezar ahí. Y bueno, en octubre también, si sale todo bien, nos vamos a Buenos Aires. Ojalá se dé. Muchachos, recuerden las redes sociales, Instagram, Spotify, YouTube, ¿dónde está la música de Matomil? Bueno, nos pueden encontrar como Matomil en Instagram, matomil.ar, y nada, estamos en todas las plataformas, YouTube, YouTube Music, Spotify, así que nos pueden encontrar ahí. Veía los videos en YouTube, los temitas que están subidos a YouTube ya tienen bastantes likes, bastantes me gusta. Se ha estado moviendo, sí, ha sido una linda sorpresa, se ha estado moviendo bastante. Bueno, qué lindo. ¿Quieren tocarse un tema más antes de irnos? ¿Les pinta? Vamos con Poncho. Vamos con Poncho. Es el tema escondido del disco. Hasta que se vea en la cámara. Bien. El agua es vida, ¿no? Gaste más lo que pueda devolver, rompe más lo que pueda componer y no hay más. Volver a casa, nena, llévame en tu coche, no tengo cómo llegar. Soñé más de lo que pueda comprender, robé más de lo que pueda devolver y no hay más que volver. Llévame en tu coche, no tengo cómo llegar y no queda más que volver a casa. Ven, llévame en tu coche, no tengo cómo llegar. Ah. Temón, temón, temón. ¿Cómo se llama la canción? ¿Recuerdan? Estoy asustado, Poncho. Ahí está la referencia. Ahí hay una referencia al cine. Estoy asustado. ¿Qué peli? Se me pierde la referencia. Depredador. Depredador, ah. Alienígenas, esa onda. Sí, sí, sí. Sí, sí, ciencia ficción. Sí, era como una frase que solíamos decir en broma entre los muchachos y quedó el nombre. No tiene nada que ver con el tema. A la vez sí, porque es como alguien que ya perdió todo. Totalmente. No tiene nada que más que volver a casa. Me encanta. Es una canción que está escondida en el álbum, en realidad. No está el título en sí, sino está agregada en la última canción. ¿Cuántas canciones trae el disco? 13 o 14. 14, ¿no? Muchas canciones. Porque veo que también lo que se hace mucho ahora con los discos es... No llegan ni a 10 canciones muchas veces, ¿vieron? Son 7, 8 canciones, discos de media hora o más cortitos. Sí, tal cual. La idea era más temas. Tuvimos que sacar temas. Porque... ¿Qué pasó? ¿Falta de presupuesto? ¿Por qué no se pudo...? No, en realidad era como que ya quedaba muy largo y podían entrar también por la esencia de los temas, porque algunos fueron compuestos al comienzo del año pasado y otros ya al final. Y entonces como que ya había una idea distinta también entre tema y tema, entonces como que decíamos, bueno, eso para la próxima producción. Y la idea inicial era, bueno, que salga el álbum el año pasado y ahora en febrero que salga Mató 1002. Pero bueno, nos pasaron cosas, el tema de la producción se alargó y por eso, salieron 14 temas, sacamos 3 o 4 y los dejamos ahí para en espera hasta el otro álbum. ¿Queda para otro? Porque viste que a veces queda lo mandan a un lado B o a algún EP, ¿va al otro disco? Va al próximo disco y si no también vamos a hacer un lado B. Bien, así me que encanta. Si sale, salen 3 producciones del año. Había una banda australiana, no me acuerdo el nombre. Ah, King Gizzard. Esa, que saca como de todos los géneros y un disco o dos discos por año. Algo así, sí. Sí, sí. Bueno, es como no tenemos disquera, nosotros tampoco tenemos una necesidad real de ponerse en la industria y volverse locos. Entonces, como que saquemos disco, hagamos video, hagamos lo que queramos, total. ¿Los videos quiénes los dirigieron? Están en producción, o sea, vamos a llevar nosotros dos, pero todavía no salen a la luz, están ahí en producción todavía. Bien, me gusta mucho. Bueno, muchachos, les agradecemos de corazón, la verdad que nos encantó. Como les decía, los viernes es la primera banda que vino los viernes, que viene un viernes. Ya hemos tenido otros invitados, pero en lo que es el bondi musical de los días viernes son los primeros, solo hemos tenido entrevistas telefónicas. Así que me encantó la onda que se hayan copado, que hayan tenido la predisposición de venir y tocarse unas canciones. Así que desde parte de La Mosquitera, lo mejor. Y recuerden el show del próximo sábado, porfa, con Chor Inferno. El sábado 25 a las 21, en el Room, en la Alameda, ahí en Ciudad. Bien. Muchas gracias por invitarnos y bueno, por la onda, a toda la gente de Mosquitera y... A la audiencia también, la verdad que muy lindo todo. Bueno, sí, yo también me sumo al agradecimiento, a los saluditos, a todo el equipo que veo ahí atrás, todo preparado, unos genios. Y bueno, gracias a todos y espero que puedan escuchar a Matomil, que próximamente vamos a estar ahí arriba, yo lo sé. Okay. Nada, muchas gracias a vos, Lucas, por la invitación. Me gusta mucho el espacio, muy buena onda y también que sean una voz... Que hablen de cosas que por ahí muchas radios de acá, por una pauta, por otras, no puedan hablar, que ustedes tengan ese coraje de hablar. Qué bueno, lo decimos siempre, la verdad, porque algunos por el dinero, algunos mercenarios, la verdad, ocultan un montón de cosas que sí, suceden totalmente. Día a día en la provincia. Así que me gusta que apoyemos las mismas causas y también la independencia. Así que cuando quieran, cuando tengan que presentar algún disco, alguna canción, algún toque, ya saben, nos escriben y las puertas, los micrófonos de La Mosquitera siempre van a estar encendidos y abiertos para ustedes. Un placer, chicos. Muchas gracias. Gadiel, Matías y Germán de Mató 1000 pasaron por acá.